mitad la plaza, filigrana de Madrid, y que corro mitad la plaza, hasta va ese pelo negro, wow, qué bonita, wow. Paseando por Triana, en Sevilla le ha estado paseando por Triana, baila en la Torre del Oro del Guadalquivir. Y que tonta y que mandilón, mandilón, que mandi que la han quitado, que la han quitado quemado. Ay, que tonta y que mandilón, mandilón. Abierto de par en par los balcones de la sala, musiquilla pregonando en el afilado. Ese pelo pelirrón y esa carita de peca, cimbreando su cintura en sueño. Ay, que tu candilo, candilo, el candil que la alumbra, que la alumbra y tu candil. Ay, que tu candilo, candil.